de asesoramiento jurídico y legal, y para eso está la abogada Noelia Laje, que ya está en contacto con nosotros. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia y al equipo de Mañanas del Sur. Perfecto. Bueno, Noelia, bienvenida primero a este micro que nos encanta. Y bueno, con novedades seguramente, ¿o no? Sí, así es. Bueno, en principio muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar este año con todas las ganas, también para bueno, colaborar desde la parte jurídica y legal, por ahí comentando algunas novedades, algunos temas específicos que seguramente estaremos abordando más adelante. Pero sí, siempre con novedades, como para estar comentando, y que la gente por ahí también tire alguna propuesta de qué le gustaría saber también, que eso está bueno, el ida y vuelta, ¿no? Ah, no, seguro, eso es lo que va. Noelia, te pregunto, ¿hay que estar siempre atento al tema de las leyes, las modificaciones, las nuevas leyes? ¿Esto es muy movible? Y yo creo que eso, obviamente que a nosotros nos repercute en nuestra vida cotidiana. Imagínate que en el andar común que nosotros tenemos, ya sea una ley de tránsito, cuando salimos a la calle, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a contratar, en nuestro trabajo también, aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, tienen que ajustarse también a ciertas leyes, los que están dentro de algún convenio colectivo de trabajo. O sea, todo, de alguna manera, nosotros teníamos que estar atentos, ¿no? Algunas leyes nos van a impactar más que otras, algunos decretos también. Entonces hay que estar atento. Creo yo que no es una cuestión por ahí de que uno continuamente va a estar leyendo a alguien que no está, digamos, en el tema, o que no está continuamente con la parte legal, estar fijándose, pero hay ciertas cosas que sí, de alguna manera, nos van a impactar. Seguro. Por ejemplo, algo que hoy iba a comentar, que seguramente lo habrán escuchado y que va a traer mucha repercusión, porque bueno, ya está, que tiene que ver con, no sé, ya adentrándome en el tema, un poquito lo que tiene que ver con la reglamentación de las guarderías y salas maternales para las empresas. Mirá, sí, es algo sí. Muy importante para hablar. Esto estuvo en la información, es un datito importante. ¿Cómo estás viendo todo eso? ¿Cómo lo analizás desde tu rol de abogada eso? Y esto es lo que va a traer, obviamente cada reglamentación, cada decreto y cada ley trae sus contras, ¿no? Para ciertas partes, creo yo. Como positivo, obviamente que si uno se pone del lado del trabajador, esto trae sus beneficios. Seguro. Porque imagínate que una persona que tenga hijos menores a cargo, a veces le es muy difícil también cumplir con decir, bueno, dejo a mi hijo en tal lugar a cuidado de tal persona, lo dejo en una guardería. Con todo esto de la pandemia que pasó también, y que bueno, recién ahora se está empezando como a normalizar un poco lo que es el movimiento de guarderías y salas maternales, que han cerrado muchísimo en lo que fue pandemia. En este caso traería, digamos, como algún beneficio para el trabajador, pero también está la parte empresarial. Seguro. Hay que tener en cuenta que ellos tienen, esto se reglamentó el 23 de marzo, salió este claro, muy reciente, ¿no? El miércoles pasado, ¿no? Exactamente, esto lo que hizo es reglamentó un artículo de la ley de contrato de trabajo que nosotros tenemos, donde, bueno, ¿qué es lo que establece? Y el deber del empleador de habilitar salas maternales y guarderías para niños en los establecimientos. ¿Qué quiere decir? Donde prestan los servicios un determinado número de trabajadores. En este caso se puso un número que son 100 trabajadores para las empresas o establecimientos. Ahí está, mira. Entonces, lo que deben ofrecer son espacios de cuidado entre niños de 45 y 3 años de edad solamente, que estén a cargo de los trabajadores, como decíamos, dentro de la jornada de trabajo. Perfecto. Te toca trabajar a la mañana y, bueno, tendrías la posibilidad de que tu hijo, en el transcurso de ese horario, esté en un lugar de cuidado, digamos. Eso, como decía yo, se reglamentó el 23, es muy reciente, fue la semana pasada, y tienen las empresas un año para ponerlo en funcionamiento. Claro. Claro, ahí está. Desde esta fecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, seguramente va a haber mucho conflicto con respecto a, bueno, decidimos dónde, en los establecimientos hay que adaptar un lugar, si no hay que tercerizar de alguna manera tipo consorcio. Seguro. Lo que van a hacer es buscar un lugar más cerca, que tiene que ser no más de 2 kilómetros del lugar de trabajo de la persona. Mirá vos, todo viene especificado, ¿no? Porque eso tiene las leyes, ¿no? Esto de especificar cada puntito, que no quede nada librado al azar, ¿o no? Sí, pero muchas veces quedan algunas cositas. Los grises. Exactamente, eso donde decís, bueno, a ver, el decreto dice establecimientos en una parte, en otros dice empresas, entonces ahí también se puede jugar un poquito. Bueno, por ejemplo, hay empresas que tienen 100 empleados o más dentro del mismo lugar, y aquellas que tienen, por ejemplo, distintas, digamos, como sucursales, también eso es discutible. Seguro. Seguramente se va a poner a discusión, a ver, bueno, yo en esta sucursal tengo, no sé, 90 empleados, me quedan 10, pero dentro de esos 90 hay mujeres y hay hombres también que tienen hijos menores a cargo. Seguro. Y no van a tener esa posibilidad, por ejemplo, en esa empresa que tiene 90. Seguro, no, tal cual. Entonces, es como que se va a entrar también, creo, seguramente mucho en discusión, ciertos puntos del decreto, ¿no? Uh-huh. Porque va también inclusive hasta la edad de 3 años. Y muchos chicos, obviamente después tienen que estar escolarizados porque ya empieza lo que es... la obligatoriedad, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces ahí es como que decís, bueno, ya tienen que mandarlo. Seguro. Pero si tu jornada laboral es a la mañana y tenés un jardín donde tenés que mandarlo a la tarde, ¿qué haces a la mañana? Por eso, es complicado. Entonces, va a ser bastante complicado, creo, que ponerlo en práctica. No quiere decir que sea imposible, pero de parte de la empresa también es un gasto, porque vos imaginate que también tenés que tener personal a cargo para cuidar a esos chicos que esté, digamos, en condiciones y que sepa tratarnos. Creo que puedan poner a cualquier persona. Y sí, van a tener que ir por el lado de una señorita de jardín, más o menos, ¿no? Y tienen que ser personas especializadas, seguro, en cuidado de chicos, algunas maestras jardineras, y ya también es otro gasto para la empresa. Entonces había una discusión ahí entre algunas personas que decían, bueno, pero ¿por qué a nosotros nos hacen pagar esto y no va por parte del sistema de seguridad social que tenemos? Entonces, eso, por eso te decía, va a generar, digamos, alguna serie de conflictos, seguramente, obviamente, lo que va a tener con la parte empresarial y la parte de los trabajadores, que cuando habrán escuchado esta noticia dijeron, qué bueno, porque también está la posibilidad de recibir la compensación económica. Ahí está. Y eso... también es importante. Hay varios convenios colectivos de trabajo que tenemos nosotros, y uno de los más importantes y más grandes que tenemos, por lo menos en nuestra ciudad, es el de los empleados de comercio. Mira. Eso se manejan por un convenio colectivo donde tienen ciertas normas, digamos, para decirlo así, que tienen que seguir, por ejemplo, el horario de trabajo, los días de vacaciones, algunas licencias específicas que son diferentes a otros tipos de trabajadores, ¿no? Bueno, el tiempo este de, como vos decís, ¿no?, de lo que es la maternidad y la primera parte del nacimiento, viste que tiene variaciones. Si bien está establecido, tiene una cuestión de que en algunos te no sé si te permiten más, sino que podés adecuarlo más o no. Sí, por eso te decía, eso va de acuerdo a los distintos convenios colectivos de trabajo que le llamamos, que depende, por ejemplo, el sector el sector público, por ejemplo, se maneja de otra manera, a lo mejor con las licencias, el sector de comercio tiene otro, con respecto a eso, no solo, pues, por ejemplo, a la paternidad, sino también a algunos tipos de licencias especiales, por ejemplo, saliendo un poquito del tema, las licencias por estudio, son totalmente distintas en un convenio que en otro, para las personas que están trabajando y estudian a la vez, o tienen que pedir esos días para rendir, son diferentes. Seguro, seguro. Entonces, bueno, obviamente hay que ir adaptando de acuerdo a cada convenio, de acuerdo a las empresas, a ver cómo lo van a implementar, ¿no? Porque tienen un año y un año pasa rápido. Sí. Tal cual. Cuando querés acordar, tenés que estar ahí ya, digamos, organizando todo, no solo el lugar, como te decía, sino las personas que van a estar a cargo, y después, bueno, también ver de aquellos trabajadores que digan, no, yo no lo quiero enviar, yo quiero una compensación económica porque pertenezco acá. Seguro, y entonces, seguro. Ahí también entra la discusión, bueno, ¿cómo documento yo? ¿Quién cuida a esta persona? ¿La documentación que va a haber que presentar? va a ser bastante trabajo ese día. Seguro, porque seguro. También hay muchos trabajadores que están a contrato de tiempo parcial, no cumplen las 8 horas, ellos también entrarían, obviamente con un monto, por ejemplo, si solicitan proporcional. Seguro, ¿no? Va a haber mucha variación en esto, ¿no? Y va a haber que contemplar casi, te diría, sector por sector. Exactamente, porque incluso también todavía estamos, bueno, que ya es una modalidad de contratación la del teletrabajo. Esa hot. Eso también es algo que, bueno, aquellas personas que están trabajando desde la casa, ¿qué es lo que va a pasar? Porque acá, por ejemplo, el decreto nos dice que la obligación del empleador podrá cumplirse para estos casos en una suma dineraria no remunerativa. Uh-huh. Ahí está, mira. Para las personas que están trabajando desde la casa, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿y cómo documentan esas personas que hay alguien que, bueno, que ellos los tienen que cuidar mientras trabajan, ¿no? Sí, por eso te digo, va a ser un temita por lo menos que va a traer más debate, seguramente. Sí, por eso te digo, cuando, por ejemplo, un trabajador ha escuchado esto, creo yo que la gran mayoría habrá dicho, está bueno, pero, ya te digo, va a haber seguramente, esto ya se reglamentó, o sea, y si las empresas no cumplen dentro de un año, obviamente van a tener que pagar una multa, porque eso ya está establecido también. Seguro. Que si no lo cumple, van a estar las empresas sancionadas con multa del 50% hasta el 2000%. Mirá vos. El valor mensual del salario mínimo vital y móvil. Mirá vos. Al momento, ¿no? Uh-huh. No, sí, seguramente. Van a tener algunas seguras figuras judiciales para por lo menos reclamar o pedir prórroga. Seguro, viste, que siempre la tienen cuando es... Pero bueno, hay que ver cómo se va dando. Claro, sí, eso. Por eso te decía, como nos queda un año para que las empresas lo puedan poner, digamos, de alguna manera ya empezar con esto que se reglamentó el 23... va a haber seguramente matices, va a haber algunas empresas que también van a buscar alguna figura que diga, bueno, yo no entro acá todavía porque, y bueno, va a haber de todo un poquito, creo, pero me parece una noticia que es importante para comentarla para aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, porque en lo que es por ahí en la parte pública, no sé si, bueno, seguramente muchos saben, hay distintos lugares, por ejemplo el hospital que tiene su jardín donde vos lo podés llegar, está cerca ahí de tu trabajo, pero bueno, esto es para la parte privada, para el sector privado. Quedado algo ahí en el limbo, digamos. Seguro. Noelia, antes de despedirte también te quiero preguntar, hiciste una gran explicación de la ley de alquiler, después no retrotrajimos un poco porque hubo ahí unas cuestiones, pero la pregunta puntual, no te pido para que me metas en profundidad, esto lo vamos a hablar después. ¿Cómo se tiene en cuenta cuando hay un escenario que es actual hoy en la Argentina de inflación importantísima, de crecimiento del valor del dólar, de devaluación del peso, si querés decirlo? ¿Cómo estás viendo el accionar de la gente en esto? Mira, ahora hay mucho debate con respecto a ese tema, en lo que es en la provincia de Buenos Aires, porque en principio... aquellas personas que quieren alquilar, así a grandes rasgos para decirte, no están encontrando viviendas, entonces está tratando de generar un impuesto a las viviendas vacías. Entonces, eso, como te decía, me parece que también va a haber un grave problema porque casi nadie estaba de acuerdo con esta nueva ley, incluso hasta muchos que la hicieron, que la redactaron, que después luego se reglamentó, quedaron muchos puntos sin tocar, digamos, donde no se ha beneficiado mucho al inquilino en algunas cuestiones y al propietario, que por eso no alquila las casas y la pone directamente a la venta, aunque el precio obviamente ha disminuido, ¿no? Pero prefieren vender y no alquilar. Sí, es verdad. Porque hoy si uno da vueltas en la ciudad, por ahí uno se da vuelta un fin de semana, mira... Casi todas las casas están en venta. Sí, poco alquiler. Aparte te lo manifiestan, ¿viste? Gente que está buscando... ¿Sí? No me conviene, te dicen. Seguro, no me conviene alquilar. Seguro. Por los impuestos, por un montón de cuestiones que no están de acuerdo, por el tema también de las inscripciones que tienen que realizar en cada alquiler ante la FIP, que es algo que muchos no estaban de acuerdo, por parte de los propietarios, y bueno... Hay muchas cuestiones para tratar con respecto a lo que es para limpiar lo que es el déficit habitacional que tenemos en nuestro país, no solo acá en Concordia, sino en todo el país está pasando eso. Se está debatiendo lo que te decía, este impuesto, que también va a traer mucho debate, porque obviamente los como propietario que te pongan un impuesto porque tenés tu vivienda vacía para de alguna manera que la alquiles, también es discutible. Sí, sí, y polémico, ¿no? Eso es algo que se está tratando, se está hablando bastante, y bueno, habría que buscar la manera de que por medio de algunos bancos estatales se lance de alguna manera urgente, capaz una línea de crédito accesible, porque también uno puede quiere acceder a un crédito y es muy difícil con todos los requisitos que se solicitan. Seguro, seguro. Seguro. Y viste esto, Noelia, que pasó con lo que fue tipo el plan Procrear, pero que fueron los planes UBA, que estaban regulados por el dólar. Hubo gente que inició pagando una cuota y ahora es insostenible porque justamente el plan UBA iba con una ecuación que tenía que ver con el dólar. Imagínate, se le disparó el dólar y no lo pueden afrontar. El otro día leí una nota que hay gente que no sabe qué hacer ya. No, es insostenible. Tengo incluso conocidos que han solicitado esos créditos que en su momento, bueno, fueron accesibles, que han pagado, empezado con una cuota muy baja y ahora no lo pueden sostener. Es difícil, obviamente que ya estás con un crédito, estás a través de un banco, entonces tenés que de alguna manera afrontarlo, pero es muy, muy complicado. Por eso te decía, va a tener que haber algún tipo de línea de crédito pero que sea accesible, ver a través de qué se regula, de qué índice. Es complicado y también, bueno, tiene que haber como un incentivo a una construcción, por ejemplo, de edificios que puede ser, ¿por qué no?, destinados exclusivamente para alquiler. Seguro. Ya que no hay, digamos, hay mucho déficit habitacional, entonces eso podría ser también como una opción, ¿no? Mirá, y sí. Revisar, ¿por qué no?, un nuevo régimen fiscal para los contratos de locación. Tal cual. Porque los costos tributarios obviamente impactan muchísimo sobre los alquileres para los inquilinos y también para los propietarios, sí. Que es la registración. Perfecto. Perfecto, Noelia, brillante como siempre, te agradezco, la verdad que datos muy útiles. Bueno, vamos a estar al tanto a ver qué proponen los oyentes y te vamos a ir pasando las demandas de los oyentes para tratar en el próximo micro. Bueno, Pablo, muchas gracias como siempre a todo el equipo y la verdad que contenta de arrancar el año con el micro, como vos decías, esperando por ahí, porque no las consultas de los oyentes, a ver qué temas por ahí les interesa hablar. Perfecto. Sino siempre vamos a estar con algunas novedades o algunos temas en particular. Yo te voy a tirar una, que te la voy a tirar para preparar, no sé si es tu rubro, pero que tiene que ver con la cuestión familiar, que tiene que ver con, que me llegaron, me acuerdo, mensajes que eran para el micro, que después obviamente se terminó el año y todo eso, que tiene que ver con cuota alimentaria. ¿Se puede hacer un abordaje de eso, Noelia? Podemos hablar de lo que tiene que ver con, obviamente, la parte de cuota alimentaria, que es algo que bueno, es muy común hoy también que por ahí se solicite, cuando las parejas ya no están más juntas. Perfecto. Sí, podemos hablar de porque lo que me planteaban eran cosas puntuales. Yo después te la voy a hacer llegar con Mariana, que tenía que ver con los valores reales, qué rol jugás vos cuando a la hora de la plata que ingresa y que hoy están separados y que impactan el chico. Por eso después yo te voy a hacer llegar, porque fueron preguntas muy puntuales. Perfecto, sí, lo abordaremos seguramente el tema. Sí tiene que ver mucho seguramente, me imagino yo, que de parte de aquella persona a la cual tiene que brindar esa cuota alimentaria mes a mes, tiene que ver con el tema de porcentajes. Seguro. Establecido. Seguro. Tiene que ver con eso puntualmente, ¿no? Pero después te voy a hacer llegar bien la pregunta puntual, así, bueno, después lo ampliamos a todo lo que pueda haber este abanico de posibilidades, pero te voy a hacer llegar la pregunta puntual de un oyente que preguntó justamente que tiene que ver con la cuota por los hijos. Bueno, después hay otras cuestiones que preguntó también, pero después te lo voy a hacer llegar. Hay muchas cosas, digamos, muchas cuestiones que tienen que ver con este tema. Para abordarlo bien, digamos, y aparte saber qué es lo que es una cuota alimentaria, cuándo se tiene que brindar, en qué tipo de relación también, cuándo se puede solicitar, sí podemos hablarlo, no hay problema. Perfecto, Noelia, te mando un beso grande, la verdad que buenísimo, y nos reencontramos en cualquier momento. Perfecto, bueno, saludos. Ahí está, qué lindo que está este micro dedicado.